están y hoy les traigo muchas sorpresas, muchas cosas divertidas y muchas cosas entretenidas. Pero, como ya les dije en Facebook, en las diferentes páginas de Facebook, y bueno, ya está publicado aquí por Vocaloid Warrior en el chat de Radio Recuen. Hoy en Anime Animate hablaremos de animes de otoño. ¿Qué anime crees poder ver? ¿Qué animes crees que podrás disfrutar? Pues a partir de ya. ¿Qué animes son tus favoritos? ¿Eres de los que creen que los mejores animes son los de hace bastantes años? Aquellos Dragon Ball, Sensei, Messenger y todos esos. ¿Cuál es el último anime que has visto? Y bueno, obviamente en Anime Anímate pasa de todo, así que sucederá esto y mucho, mucho más. Pero solamente por Radio Recuento, música anime. Además, el día de hoy, chan, les voy a decir los nuevos horarios de Anime Anímate, que bueno, hoy ya notaron, es lunes y estoy empezando a las 12, porque obviamente vamos a meter más días ya. Hoy vamos a hablar de cuáles días son los que va a tener programa Anime Anímate, que ya no van a ser nada más los lunes y los viernes. Les voy a contar qué me pasó el viernes también, porque el viernes no puede hacer programa, es una odisea. Y bueno, todo eso y mucho, mucho más solo aquí. Así que no se vayan, no se despeguen. Háganme saber todo lo que necesitan en cuanto a música. Así que no se despeguen, esto apenas está empezando y vamos a nuestro primer bloque musical. Recuerden hacer sus pedidos. No tengo problema en poner su música, así que pediditos, pedidosos, como diría nuestra brujita. ¡Ajá, brujita! Voy y regreso rapidísimo. No se vayan, esto está empezando, chicos. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say when I hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel a thing. Como que se apagó la pantalla y como que se quiso apagar todo. ¡Ah! No. Ok. No, todo está bien. Ok. Saluditos a Boca Los Barrios, al Filetomo, a... A Saitama Senpai, a de este lado está Zeta Senpai. A Top Cat. ¡Oh, Top Cat! Por aquí dice Saitama Senpai que el último anime que vio fue la peli de La Voz Silenciosa, una peli hermosa, a mí me super encantó, qué bonita película. Y más que la pasaran en cine, hacía... ¡Oh! Y ahora están pasando bastantes animes en cine. Bueno, no bastantes, pero sí más de los que estábamos acostumbrados, cero. Entonces, es lindo que de repente vas al cine y ves afiches grandotes anunciando películas ahora. Entonces es como bonito. Dice Saitama que también cada época tiene su mejor anime. Es bueno saber que piensan así también, porque hay gente en donde dice, no, los únicos animes que eran buenos es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y todo eso es de antaño, en la época como doradita, ¿no? Pero pues ya, han cambiado muchas cosas, chicos. Por acá, ¿qué? Subcat dice, el anime que espero es Shokugeki no Soma. ¡Yo también! Orgasmos de comida, como dice Boca Luis Guarrio. Ahorita les voy a contar, ya tengo toda la guía de cosas que se estrenan. Las cosas que se estrenan en estas temporadas van saliendo por pausas, tampoco es que salgan todos el mismo día de jalón, ya quisiéramos nosotros, pero pues no, así no pasa. Dice Zeta Zampai, yo creo que no Soma sería el más importante y de ahí, bueno, seguiría Black Clover y la de la chica pelirroja, ese monstruo calavera, serían los monstruos, digo, los animes más importantes para él. Dice Saitama Senpai, Umachan ahora todos con la moda del video game de Cuphead, además lo que publiqué en el grupo de Anime Animate para que se lo descarguen. Yo vi que publicaste eso, pero no había notado que era para descargar, jajajaja. Eso será genial. Dice Bacalais Warrior, la serie de... ¿Qué? Anímate la serie animada parte 2 estrena el 7 de octubre. ¡Ah, qué bueno! Bueno, Umaru Hinomoto, Umaru-chan R, que así se llama ahora, se va a estrenar el 7 de octubre. Sí, ya estoy dispuesta a verme otra vez en pantalla. A ver si es cierto que sigo siendo como Umaru. Hasta la temporada 1 todo iba así, de acuerdo al plan. Por acá vamos a mandar saluditos. Saluditos a Itzichan Magane, a Vladimir Alexander, a Faco Julián, de este lado de Itzichan Magane, que dice Humita diga y volví. Ahorita diga y vengo. Ahorita que nos vayamos a abrir con musical, prometo decir y vengo. Paco Gulán dice, sí, grítelo, Uma, lunes de Uma-chan. Yeah. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos pues desde la Ciudad de México a todo el país, sobre todo Argentina, Buenos Aires, ahí va. Paco Gulán en nuestra radio, ¿escuchas? Y dice, y sobre el tema, lo último que me vi en anime fue Koyo Uso. De película Sword Art Online, Ordinal Scale y El Loba de Sakura Card Captor. Ay, yo no he visto El Loba de Sakura Card Captor, estoy un poco traumada. Saludos a Gira Mastreta. Oh, querida Gira. También a Makoto Ito. Ok. ¿Quién más por acá? Santo Dios, no puedo. Dedo equivocado. Ok. Ah, creo que es ya. Saluditos a Gira. Saluditos también a Mico Seven, que de este lado ya llegó. Umachani sin checkpoints en los niveles. Wow. Eso es como más hardcore. Dice Saitama, Umachan, al parecer los animes ya no tienen imagen y en inventar sus títulos, por ejemplo, Umaru solo le pusieron la R. Es que no sé qué decirte porque Sailor Moon hacía exactamente lo mismo. O sea, no cambiaba como mucho sus nombres, entonces era Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S. Y no me acuerdo cuál otra de... y bueno, ya después la remasterización que fueron Sailor Moon Crystal, pero al principio creo que sí eran como muy así. También Cyber Mayonet pasó por algunas letras, entonces es como normal, como un, no sé. Pero sí, seguro es Reloaded o Returns. Sí, yo pensaría lo mismo, así como dices Saitama y Vocaloid. Por acá, dice Izzy Shanmagan, el último anime que me vi fue el primer capítulo de, que no terminé, de Higurashi no Naku Higurashi no Naku Koro Nirei. Ok. Vladimir desde la Vladi dice, ya comenzó con Gintama Sketches Locos y la mini Hentai. Ok. Ah, ya ven aquí, ya Facu Julián también me dice, de Sailor Moon me faltó SS, que también fue doble, pues ven, como no, son como muy malos para los títulos. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje. Que son esta guía de animes, ¿va? Esta guía de animes que fue proporcionada el último capítulo de Anime Anímate el lunes pasado, cuando empezamos a checar qué íbamos a hacer este programa. Ok, y bueno, empezamos con Sangatsu no Lion. Sí, Sangatsu no Lion S2. Ok. Y bueno, esta es la segunda temporada de Sangatsu no Lion, o Three Gatsu, o Tres Gatsu no Lion, ya como usted le quiere decir, tiene un 3 adelante y luego Gatsu no Lion. En japonés sería Sangatsu no Lion. Rei Kiriyama es un joven de 17 años que ha empezado a vivir solo con un sueldo de jugador de shogi profesional. Sin embargo, a pesar de su independencia, aún tiene que madurar emocionalmente. Su relación con su familia adoptiva es tensa y tiene dificultad para relacionarse con sus compañeros de clase. Mientras tanto, su carrera profesional ha comenzado a decaer. Rei conoce a las tres hermanas Kawamoto, Akari, Hinata y Momo. Al contrario que Rei, ellas viven felices en su modesto hogar, en el que acogen a Rei como si fuera suyo. Es decir, se va a mudar con ellas, casi casi. A pesar de sus reservas con acercarse mucho a ellas, las visita con frecuencia y recibe el cariño y amor de, que nunca ha recibido en su hogar adoptivo. Suena que son como bastante divertidas, ya que él es como bastante introvertido y ellas son como bastante extrovertidas. Entonces suceden cosas bastante interesantes. Acordemos que es complicado entrar a vivir en donde quiera que vivas, en una casa con puras mujeres, siempre es complicado, somos bastante complicadas de por sí, y tener tres solamente para ti es como más complicado todavía. Por acá, ¿qué? Y si Chad Magare dice, los japoneses, su falta de ideas, por eso agregan una letra. Sí, son como raros. ¡Qué crueles! ¡Qué cruel eres, Vocaloid! Higurashi no Naku. Ah, sí, ya me voy a ver. Higurashi no Naku Koroni. 5 veces sin equivocarme. Higurashi no Naku Koroni. Higurashi no Naku Koroni. Higurashi no Naku Koroni. Higurashi no Naku Koroni. Higurashi no Naku Koroni. Sí, lo puedo decir. Cruceros. Otro que se estrena en esta temporada es Asikei Mogul Girl. Es una serie bastante rara, bastante extraña. Está escrita como entrañablemente surrealista. La serie sigue las aventuras de unos personajes hechos con limpiapipas, con bolitas de como de algodón de colores. Y esta es como como bolitas de algodón, pero largas, como tiras de algodón largas. Por si no conocen los limpiapipas. O sea, son como marionetas hechas con cosas para manualidades bastante bonitas. En japonés, aiseki es una expresión que se utiliza cuando compartes mesa con en un restaurante. Obviamente la compartes con alguien que no conoces. Y bueno, la verdad es que no se tiene mucha información sobre esta serie, no sé bien qué vaya a tratar. Se supone que es una comedia, no se sabe cuántos episodios va a tener, se estrena el 3 de octubre. Y pues ya, nada más se sabe eso. Pero es que desde mi perspectiva, igual, es que las pocas imágenes que se han dejado salir de ICK, o ICK, veces se me costó más trabajo, ICK, son como marionetas o botargas de tamaño real. Entonces son como raras, se ven muy chistosas, muy llamativas. Ha de ser algo muy bizarro. Otra serie que también se estrena ya casi ya en esta temporada es Ameiro Cocoa Series Amecon. Ok. es la cuarta temporada de este tiraje de Ameiro Cocoa. Y bueno, ¿de qué trata? Bueno, son comedias y recuentos de vida. Cosas comunes. Ya saben, de esas series que hablan de la vida común, de las cosas normales y corrientes que pasan en la vida. Pero pues con sus altibajas, como todo, de repente nosotros decimos, si fuera anime, mi vida sería desastrosa o sería, no sé, ¿no? Y bueno, esta serie le lleva a la realidad. El estreno es el 4 de octubre, no se sabe cuántos episodios tiene todavía. Ok. Otro que sigue, otro anime que sigue en esta temporada que se estrena el 8 de octubre es anime Gataris. Es de género colegial comedia. Y bueno, la serie se centra en Minoa Asagaya, una nueva estudiante de un instituto privado llamado Sakaneko. Y bueno, a pesar de la chica no ver anime, su compañera de clase Sayaka Aikitoa la invita a formar un club de investigación del anime gracias a conversar con otro personaje llamado Miko Koinji, una conocida amante del anime de su instituto. Obviamente, Minoa empieza a engancharse a ver anime. Y bueno, mientras se ponen al consejo estudiantil y sus intentos por desmantelar este club, además del inminente fin del mundo, pues hablan de anime. Este es como... no sé, se me figura como la forma de empezar a ver... Las formas para empezar a ver o empezar a hacer que otros chicos vean anime. Yo siento que esto sería bueno. Yo supongo que dan como muchos pros y muchos contras del anime. Ha de ser bastante, bastante entretenido. Es colegial, obviamente, acuérdense. Y comedia, entonces ha de estar bastante entretenido. Para aquellos que quieran ver chiquititas en uniformes, pues ahí... rapidísimo. Y llegamos a uno de los que ya estaban por acá y que mencionaron por acá en el grupo. bueno, estaban por acá. Uno de los que ya están esperando que ya mencionaran acá en el chat, que es Black Clover. Black Clover, que bueno, se estrena el 3 de octubre. Y bueno, es género de acción, comedia, fantasía, magia y bueno, un poco de shonen. O bastante shonen. Hasta y uno fueron abandonados juntos en la misma iglesia y han sido inseparables desde entonces. Desde pequeños prometieron que compartirían entre ellos para ver quién sería el próximo Emperor Magnus. Sin embargo, conforme crecieron, las diferencias entre ambos empezaron a ser notorias. Juno era un genio de la magia con un enorme poder y control, mientras que Asta no podía usarla e intentó suplir dicha falta de entrenamiento con entrenamiento físico. Es decir, uno es mago y el otro es súper fuerte. Cuando recibieron sus Grimoires a los 15 años, Juno obtuvo un libro espectacular con un trébol de 4 hojas. La mayoría recibe uno de 3. mientras que Asta no recibió absolutamente nada. Sin embargo, cuando Yuno es amenazado, se revela la verdad sobre el poder de Asta. Recibió un trébol de 5 hojas, un Black Clover, un trébol negro. Y ahora ambos parten en busca de un mismo objetivo. ¿Ok? Es como una competencia entre dos grandes amigos con magia, un poco de fuerza y peleas y fantasías y cosas de estas que nos encantan. Ah, ah, ah, ah, ah. Por acá dice Paco Julián, yo tengo que terminar de ver, ¿qué? Jormungand, Charlotte, Ranma y medio que están arriesgando las últimas obras de 3 Digimon, ok. Por acá Volker dice, ¿alguien está esperando la segunda temporada de Love Live Sunshine? Todavía no he terminado de ver la temporada pasada de Love Live. Me quedé a pocos capítulos de terminarla, pero no la he terminado de ver. Entonces ya sí, cuando termine de verla voy a estar picada y qué bueno que ya va a salir Love Live Sunshine. ay, perdón. Dice Saitama Senpai, el que va a estar de lujo es el anime de Inuyashiki. Inuyashiki, no, Inuyasha, ok. ¿Está por acá? ¿Qué? Ay, esperen, esperen. ¿Qué? ¿Todos los nombres de Higurashi sin equivocarme? ¿Todos los nombres de Higurashi? Higurashi, Higurashi, Higurashi. Pero tengo... Ah, de Higurashi. No me acuerdo cuáles son todos los nombres de Higurashi. ¿Por qué me haces eso, vocales, guerrero? Ah, ya, dijo Fubucha. Ok, es para vocales, guerrero. Ok, ok. Ya me salvé. El rato era para vocales, guerrero. Por acá Saitama completando la información. De Black Clover dice, es de Estudio Pierrot, rellenos mágicos infinitos garantizados. O sea, sí, van a estar como más, y como dice Boca Lugar, marca rellenuto. Pero pues va a estar divertido, ¿no? Quiero pensar yo. Por acá, ¿qué más? Saludo para el Beauty Shuhead también. Ya también estando de este lado. Seguimos con Blend S. Blend S. Este también se estrena el 8 de octubre. Bueno, ya me saben, ya decía. Es de animación. La animación es de AET Pictures o A1 Pictures. El género es comedia y recuentros de la vida cotidiana, cosas de ese tipo. Sakura Nomiya es por naturaleza una persona con mala suerte que siempre se mete en problemas, pero conoce a Dino, que dirige una cafetería. Sin embargo, no es una cafetería cualquiera con las cosas típicas. Y bueno, las camareras tienen que actuar de acuerdo a sus atributos. Y obviamente, bueno, ahí empieza la cuestión de una es un Dere y otra es Imobutu y la otra es Sadistic. Y bueno, cada personaje que te encuentras o que sale en la serie o que trabaja en la cafetería tiene sus distintas formas de ser. Y bueno, esto lo vuelve bastante entretenida. Chiquitas con personales diversas. Ña, ña, ña. Que Uma-chan, ¿qué te parece que hayan cambiado el estudio de anime de Cocolizo a JC Staff? Realmente no me interesa mientras sus animes sigan siendo buenos. Y bueno, no varía mucho su... ¿Cómo se llama? Su forma de dar historia. O sea, no me molesta que se cambien o que... Okay. vaya, por mí se pueden cambiar de calzones y de nombre las veces que quieran mientras no hagan destrozos como pasó con, por ejemplo, con Sencilla, que llevaba una sola historia. Ajá, llevaban una sola historia, un tipo de dibujo. Y de repente cuando llega estos chicos para hacer Sencilla Omega, la mayoría del crew, del grupo es nuevo. Y empezaron a hacer unos destrozos increíbles con la saga, de ahí que mucha gente no le gustara la historia ni la forma en la que estaban haciendo las cosas. Hasta que dijeron, no, a ver, esto está horrible, y tuvieron que correr a la mayoría de los que estaban haciendo Sencilla Omega. Y regresar a los que eran los monitos que dibujaban antes, los monitos que llevaban la historia antes, para componerla. O sea, esa parte donde meten gente nueva que no entiende de qué trata la serie e intenta modificarla a niveles catastróficos, eso no me gusta. Pero si se van a cambiar el nombre como de calzones, nada más porque ya se aburrieron del nombre o lo que sea, o porque cambiaron de lugar de residencia, no me interesa. Para mí me da igual. Mientras sigan dibujando y las ideas sigan siendo buenas y frescas, está súper bien. Y bueno, seguimos con Boku no Kanojo ga Miyeru. Ay, qué nombres. Mahime Tsurugi. Ok. ¿Sí? Mahime Tsugiru. Ok. Boku no Kanju ga Mahime Tsugiru. Ok. Shobitsu Naken. Ok. Qué nombre tan largo. Ven, por eso luego no me los aprendo. Y cuando me preguntan qué animes he visto, no me aprendo los nombres. En fin, este anime gigantesco de nombre, Boku no Kanojo, ok, hasta ahí lo voy a dejar. Se estrena el 12 de octubre, es de, la animación es de Diomedea, de Estudios Blank también. El género es colegial, comedia y romance, y bueno, la historia va de las de así. Después de que Shinoseki Haruka se confiese al delegado de la clase, llamado Kosaka Akijo, okay. Este descubre que la delegada de la clase perfecta podría ser un poco más difícil de tratar de lo que pensaba al principio. Son cosas estudiantiles. Si les gustan las cosas en rebuscadas y romanticosas, pues aviéntense esta serie, Boku no Kanjo. Otro que también ya va a llegar es Card Fight Vanguard G Z. Ok, Zira. Se estrena el 8 de octubre. La animación es de, digo, el género es de acción, juego y shonen. Y bueno, es la quinta temporada de Card Fight Vanguard. Así que supongo que son, como que ya, si te aventaste las temporadas anteriores, pues ya esto te va a interesar. Si no te ha interesado, pues empieza por buscar la primera temporada para que entiendas como que de qué va esta cosa. Cinderella Girls Gekijo Second Season. Ok, se estrena el 3 de octubre. El género es comedia, reencuentros de la vida, cosas comunes. Y bueno, la segunda temporada es de Cinderella. Juego y serie tienen lugar en la agencia de talentos 346 Pro. En dicha agencia encarnan a un productor cuyo principal objetivo es el llevar a la estrellato a un grupo de idols llamada The Cinderella Project. El anime, por su parte, bueno, sigue a tres chicas, que es Rin Shibuya, Uzuki Shimamura y Mio Honda, que junto con sus otras compañeras, bueno, buscan tener como el título de ser una Cinderella en este grupo. Y pues cantar y cosas de eso, ya saben, cosas para girls band. Y nadie me ha hecho pedidos, ahorita que recuerdo. Estoy esperando que hagan pedidos. Lo último que voy a mencionar ahorita es Classical Lloyd Second Season. Este se estrena el 7 de octubre y bueno, el género es de comedia musical. Es la segunda temporada de Classical Lloyd. Y bueno, en la ciudad rural se experimenta el renacimiento a través de la música. Los estudiantes del Instituto Kanae y Sousuke conocen a ni más ni menos que a Beethoven ni a Mozart en este misterioso dúo que se hace llamar Classical Lloyds. Crea un extraño poder a través de la música que tocan. Las estrellas caen del cielo y aparece un robot gigantesco que causa problemas cada día. Bach, Chopin, Schubert también aparecen como Classical Lloyds. Y bueno, ¿qué misterio esconde tras los poderes que poseen? ¿Son amigos o enemigos de la humanidad? Y bueno, todo esto con personajes de la música clásica. Obviamente escucharemos bastante música después de los personajes principales: Beethoven, Mozart, Schubert, Bach y bueno, alguno que otro por ahí también se meterá seguramente. Así que va a estar bastante entretenido. Me llama la atención esto de la música clásica y el anime. Va a ser bastante entretenido. Por acá, ¿qué? Quiero pensar que esto es un pedido. Ok, vamos a... poner... Puedes pedir cualquier cosa. Puedes pedir cualquier cosa que no sea reggaetón ni música. Pues, como que tirándole más la onda a cosas de anime, va. Menos reggaetón, ni salsas, ni cumbias, ni guarachas, ni cosas esas. Antes de entender eso, es como. El programa es de anime, anímate en una radio de anime. Entonces, como de ese tipo de cosas, todos estamos contentos y felices. Ok. Ok, ahora sí, vámonos al bloque musical y llorar eso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate y vengo. Cause Your eyes singing me just for me. I wanna need.